hacia el abrazo, un giro hasta entender que mueren los permanentes almidones del día, mientras sueña la orquesta la misma melodía. Dando vueltas por la calle de una vida desierta. Dando vueltas por la calle de una vida desierta. Piedra. Dando vueltas por la calle de una vida desierta. Dando vueltas por la calle de una vida desierta. Vivo como reacciones en cadena por las circunstancias que desata el animal. Siempre se muere y nace en cada apuesta. Llevo aquí la eterna libertad de desistir. Hacia el abrazo, un giro hasta entender que voy.